Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intercambiaron críticas por el reciente lanzamiento de lo que Corea del Norte afirma ser un misil balístico intercontinental. El Consejo de Seguridad mantuvo una reunión de emergencia el lunes después de que el jueves las autoridades norcoreanas anunciaran que habían probado su último modelo de misil balístico intercontinental, el Fasong-19, con un lanzamiento hacia la costa oriental de Corea del Norte. El embajador de Japón ante la ONU, Yamazaki Kazuyuki, dijo que esta acción había deteriorado aún más la situación de seguridad, no solo regional, sino también global, e instó a todos los miembros del Consejo de Seguridad a dar una respuesta unida y enérgica. El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, señaló que el organismo tiene la responsabilidad de exigir cuentas a Corea del Norte, pero dijo que debía haber otra reunión. Wood también criticó a China y Rusia por proteger repetidamente a Pyongyang. El embajador de Corea del Norte, Kim Song, por su parte, arguyó que con el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental, su país está ejerciendo el derecho legítimo a defenderse y a salvaguardar con solidez su seguridad. Un estudio del gobierno japonés muestra que de enero a junio nacieron en el país unos 330.000 bebés. Esto indica que el total anual podría caer por debajo de 700.000 por primera vez desde que se empezó a llevar un registro. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social hizo públicos los datos demográficos el martes. El número aproximado de nacimientos, excluidos los extranjeros, en el primer semestre de este año fue de 329.998. Esto representa un descenso de 22.242 o del 6,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. En comparación con la cifra de 2014, el número descendió un 30,7%. El martes 5 de noviembre se celebró un concierto en honor del célebre director de orquesta japonés Ozawa Seiji en China, donde el maestro pasó la primera parte de su vida. El acto tuvo lugar en Pekín y fue dirigido por el chino Yu Lu, que fue alumno de Ozawa desde los 19 años. Tras la interpretación de piezas chinas y francesas, la hija de Ozawa, Seira, entregó a Yu la partitura de su padre para la Quinta Sinfonía de Beethoven y él la utilizó en el concierto. Ozawa Seiji nació en 1935 en lo que entonces era Manchuria, en el actual noreste de China. Su familia se trasladó a Pekín antes de regresar a Japón cuando él tenía 5 años. Estaba muy vinculado a China, país que visitó en numerosas ocasiones y en el que impartió clases de música. Murió en febrero de 2024 a los 88 años. Ozawa es conocido en China por su contribución a la música clásica del país. Una mujer que asistió al concierto dijo que su muerte fue una gran pérdida para el mundo de la música y que la actuación de Yu le hizo comprender que el arte y el espíritu de Ozawa siguen vivos. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para hacer un regreso histórico a la Casa Blanca. Se impuso en los comicios a su rival demócrata, Kamala Harris, y se convertirá en el presidente número 47 del país. Harris lo felicitó telefónicamente por la victoria. Trump se proclamó vencedor en la madrugada del miércoles, cuando quedó claro que Harris no tenía posibilidades de conseguir suficientes votos. Trump se presentó ante sus partidarios en la ciudad de West Palm Beach, estado de Florida, acompañado por su esposa Melania y su compañero de fórmula, J.D. Vance. Describió su triunfo como el mayor movimiento político de todos los tiempos y añadió: "Esta será verdaderamente la era dorada de Estados Unidos. Eso es lo que debemos tener. Es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso". También dijo que el resultado le otorga un mandato poderoso y sin precedentes, y que arreglará todo en el país. El Partido Demócrata también sufrió un duro revés en el Congreso. El Partido Republicano recuperó el control del Senado. La cadena japonesa de tiendas de 24 horas 7-Eleven planea probar carritos de reparto autónomos en la vía pública de Tokio. El servicio está dirigido a personas de edad avanzada y otros clientes que no pueden acudir a las tiendas. La empresa matriz de la cadena, 7&i Holdings, está esperando la aprobación policial para iniciar pruebas este mes en dos tiendas en el oeste de Tokio. Los carritos se desplazan a unos 6 kilómetros por hora y usan sensores para detectar semáforos e irregularidades en el camino. Los clientes utilizan una aplicación de teléfono inteligente para abrir el carrito cuando llega. La compañía dice que, sobre la base de los comentarios de la clientela, decidirá acerca del uso de los robots en otras áreas. Y el jueves se observó la primera nieve de la temporada en la cumbre del Monte Fuji. Se trata de la más tardía en 130 años. Los salarios ajustados a la inflación cayeron en Japón por segundo mes consecutivo en septiembre, ya que el aumento del coste de la vida superó a la mejora de los ingresos. Según el Ministerio de Trabajo, el salario medio real cayó un 0,1% respecto a septiembre del año pasado. Los salarios reales rompieron una racha de 27 meses de pérdidas cuando subieron en junio y julio gracias a las primas de verano, pero en agosto volvieron a caer a terreno negativo. Los datos proceden de una encuesta nacional realizada a más de 30.000 empresas con al menos 5 empleados. La encuesta de septiembre muestra que el importe medio mensual nominal, incluyendo el salario base y las horas extras, fue de 292.551 yenes o casi 1.900 dólares. Esto supone un aumento del 2,8% respecto al mismo mes del año anterior. La cifra ha subido durante 33 meses seguidos. El salario base subió un 2,6%, el mayor incremento en más de 3 décadas. Según el ministerio, los sueldos siguen subiendo con fuerza, pero el coste de la vida continúa siendo alto, a pesar de las subvenciones del gobierno al gas y la electricidad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los soldados norcoreanos habían participado en batallas contra las fuerzas ucranianas en la provincia occidental rusa de Kursk, que hace frontera con Ucrania, y que ya habían sufrido bajas. Zelensky hizo esta declaración el jueves durante una conferencia de prensa en Budapest, capital de Hungría. Según el presidente ucraniano, más de 11.000 soldados norcoreanos se hallan apostados en Kursk, donde Ucrania ha estado lanzando ataques transfronterizos. Indicó que algunos de ellos habían tomado parte en batallas contra el ejército ucraniano. Con respecto a la respuesta en torno al envío de soldados norcoreanos, Zelensky dijo que si bien hay países que han reaccionado, hay otros que no. Pidió a la comunidad una respuesta contundente e insistió en que Corea del Norte podría incrementar el número de efectivos enviados si no se toman medidas decisivas. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.